Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Che, Silvio, ¿cómo estás? Mirá, tendría que empezar el programa, pero no puedo, porque justo está pasando el que me compra, ¿viste? Un par de cosas siempre. Así que tengo que venderle algo. Tengo que disculpar. Qué macana, porque justo también acá pasa el que compra audios viejos. Y le quería dar los del programa 173 al 179, todos esos audios. Ah, sí, dáselos, ¿te da algo? ¿Alcanza para...? ¡Audios viejos! ¡Con poca audiencia, señora! ¡Calefón! ¡Canciones pasadas de moda, señora! ¡Estoy comprando audios viejos, señora! ¿Qué tal? ¿Cuánto me podría dar? Mire, tengo estas dos bolsas llenas de audios. Puede revisar, están en muy buen estado, ¿eh? Casi no tienen... A ver, señor. Ah, no, pero estos son todos de agrotóxicos, señor. No. Unos 400 millones de litros kilo de agrotóxicos por año. Los agroecosistemas. Esto es unidad alimentaria, como políticas de Estado. No se escucha a nadie. Bueno, si me da ese colchón viejo y esa garrafa... Y esa manguera rota. Arreglamos, señor. Pero mire que estos audios son buenos, ¿eh? No sé por qué no los quiere. Han salido Radio La Retaguardia, AM690, Radio Ejuna. Tienen... Son calidad, mire la textura. Ya no se hacen así los audios. Son de fundición. No me quiera pasar, señor, esto es hierro dulce. Este audio se quiebra la primera pasada. Pero bueno, tírelo ahí atrás de la camioneta, tírelo. Ya le, mire, ya la presencia solo de estos audios ya le opacó el de usted, porque ya no se le oye bien, señor. Mire si no tendrán buena calidad, que son audios dominantes, audios alfa. Este audio, señor, mire, ya se está pasando en su programa, señor, y ya empieza a gastarse. Ah, usted es el de mis hijos están con el padre. Un programa gastado desde antes que se emita. ¿De dónde es su tonada, señor? Pensé que había notado, señor, que soy del Salvador. La tierra de la marimba y el pito. Dígame, ¿tiene repuestos para el programa? Porque mire, hay partes que están fallando. Por ahí justo usted que bueno, le gusta este noble oficio de juntar mugre. ¿Tiene algún repuesto que nos sirva? Mire, acá le falta una tuerca holandesa. Mire, tengo audios. Repuestos de audios MP3. ¡Oh! M4A, MPE, HIN, HIC, HIS, HI, AFCA, OMC, FAO, toda una gama de audio. Ustedes suba la camioneta y elija. A ver, permiso, suba, ¿eh? Suba, vamos, no sea tímido. ¡Viva El Salvador! A ver... ¿Cuánto amor que viene acá? Esto no. Es un radioteatro de Pergolini. No, ya está. A ver, este. Ah, mira. La negra Bernasio. Acá, a este me interesa, señor, el de la Escuela del Casco Histórico es esto, ¿no? ¿Estuvo ahí usted el otro día? Estuvimos haciendo, levantando unos frisos, unas cariátides, unos atlantes. Lo levantamos todo, pero ahí buchonearon justo y tuvimos que bajarlo otra vez. Laburo perdido toda una tarde. Quedó la espalda a la miseria, cómo pesan esas ménsulas del orto. Sí, señor, sí estuve, Escuela del Casco Histórico. Bueno, me llevo muchas gracias. Un saludo cuando ande por acá, dese una vuelta que siempre tenemos acá, audio, tuerca, goma espuma que sobra de algún lado, ni en la gratiferia me la aceptan. Gracias, señor. Sigo, compro, señor audio. No tires ansioso, te veré su grande, señora, compro. Cosa vieja, señora, para que se entretenga sin salir de su casa, señora. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que siempre dice señora? Señora, dale con tu señora. Use otra palabra, Electrodomésticos, artículos señor. de ¿Qué pasa, costura, señor? batidoras viejas, palo de amasar. ¿Quién le dijo que dé por sentado, señor, tantas cosas? ¿Quién le dijo, señor? Anda repitiendo un mensaje patriarcal, señor. Se va a caer, se va a caer esa heladera que lleva ahí al costado, señor. Asignaciones universales para sus 6 hijos, por si quiere tener más, señora. ¿Quién la autorizó a repetir, a seguir construyendo un mensaje que oprime a las mujeres, señor? Váyase, váyase. No lo quiero ver en este barrio, señor. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Bien, como nos anunciaba recién el señor de la chatarra, estuvo el otro día una serie de camiones en la Escuela del Casco Histórico, Escuela Taller, donde se estudian oficios, ahí cerquita del parque Lezama. Así que estuvimos en comunicación con Miguel Batista, que decía más o menos así. Mi nombre es Miguel Batista, soy alumno de la Escuela Taller, en programa 4, Restauración de Muebles, alumno de segundo año, y nosotros tenemos una historia con el gobierno de la ciudad desde el año pasado. En julio del año pasado, viste, con el comienzo de las vacaciones de invierno, el gobierno de la ciudad, viste, nos llama una reunión así urgente, donde dice que durante las vacaciones nos van a mudar, que no, van a mudar la escuela que está en Paseo Colón y Belgrano, frente al Parque Lezama. Desde el año 2000 que funciona esta escuela. Es una escuela bastante atípica, porque se formó en el 2000 con la idea, viste, de que muchos chicos y personas, viste, golpeados por esa crisis, digamos, aprendan un oficio para poder tener herramientas para poder salir a trabajar. Ahí se aprende lutería, se aprende restauración de muebles, se aprende también el trabajo de yesería, ornamentación. Y es más, por ejemplo, la escuela tiene una trayectoria, viste, de alumnos trabajando, ya sea en el Congreso Nacional, en la restauración de la Pirámide de Mayo, en la restauración del Museo Fernández Blanco, en la Casa Estrada. O sea que cumple el objetivo ese, de formar en oficios para que alguien después pueda trabajar de eso. Exactamente, ese es el rol de la escuela, viste, formar a las personas que después van a poder trabajar en este ámbito. ¿Y cuál es el criterio, Miguel, del gobierno para mudar la escuela de su lugar? Bueno, es un criterio, digamos, muy pedagógico, entre comillas. Resulta que la idea de ellos, o el plan de ellos, es que quieren hacer el Metrobús del Bajo. Viste que el Metrobús actualmente de la Avenida Paseo Colón llega hasta la Facultad de Ingeniería. Sí. A partir de ahí, ellos, el proyecto de ellos es continuar el Metrobús hasta Villa Fañe y Almirante Brown. A todo esto entonces les molesta la escuela. Según ellos, tienen que demoler la escuela para poder trazar, hacer el trazo del Metrobús sin problema. Pero nuestro argumento siempre fue por el cual nosotros no... Volvemos a reiterar, no estamos en contra del Metrobús. No estamos en contra de que el progreso avance. Nosotros lo que estamos en contra es la demolición. Y nuestros argumentos se basan en que, por ejemplo, el Metrobús de la Avenida 9 de Julio tiene 4 carriles, tiene un andén para los pasajeros doble ancho frente al Teatro Colón. A unas cuadras, a 2 o 3 cuadras más frente al obelisco, el Metrobús de la 9 de Julio se reduce a un carril de ida y un carril de vuelta nada más. No necesitaron demoler el obelisco para hacer el Metrobús. Frente al Ministerio de Obras Públicas también es el mismo sistema. No tuvieron que demoler el Ministerio de Obras Públicas para hacer el Metrobús. Después, el Metrobús en la avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, ahí la avenida tiene el mismo ancho que la avenida Paseo Colón frente al Parque Lezama. Entonces, ¿viste? La sospecha es que ¿por qué tanto interés, tanto ahínco en demoler la escuela taller del casco histórico? Atrás de esto hay una mano, ¿viste? Que uno ya es viejo y peina cana y sospecha. Entonces sospecha que hay un negocio, un gran negocio inmobiliario atrás de eso. Ese es el argumento que creemos que es ese, no hay otro. Miguel, ¿este edificio está protegido patrimonialmente? No. Claro, ese es el problema, que es un edificio que ya viene, digamos, sin protección y hoy por hoy es muy difícil lograrla. Quizá no imposible, pero hoy por hoy, cuando ya está en la mira de los asesinos, es difícil lograrlo. Pero aparte, viste, el problema que ese Paseo Colón, por ahí pasan 8 líneas de colectivo. No es que pasa, viste, un malón de colectivo. 8 líneas nada más. O sea que es totalmente, ¿cómo te puedo decir? Traído de los pelos, decir ese argumento. Pero bueno, ellos insisten en eso y ahí está la lucha. Entonces, viste, nos quieren mandar a Alsina 963, viste, Alsina, ahí casualmente a 2 cuadras del Ministerio de Transporte Público. Y es un edificio que es un edificio de oficina, donde funcionaba la dirección de música de la ciudad de Buenos Aires. Lo que hicieron es trasladar el personal que trabajaba ahí, dirección de música, al edificio de la prensa. Y entonces, viste, dijeron que ya estaba adaptado para la escuela, pero eso no es un edificio para una escuela. Nosotros necesitamos luz natural, necesitamos una buena ventilación, aparte el ruido de las máquinas, viste, el polvillo, trabajamos con material inflamable, o sea que un montón de cosas que... Entonces, viste, la jueza de la cautelar, muy criteriosamente, dice, bueno, vamos a hacer una visita con el gobierno de la ciudad. Se hizo la primera visita, donde directamente se dijo, bueno, acá esto así como está ahora, no, tienen que arreglarlo para que pueda funcionar como escuela. ¿Esto más o menos cuándo fue? Bueno, eso fue en el verano. Después, la segunda visita se hizo 10 días más o menos antes de que comience la cuarentena. En esa visita, lo que hicieron es limpiar, pintar, viste, y demás cosas. Y después se hizo la visita y ahí resaltó una... Por ejemplo, yo toda la vida trabajé en taller y en fábrica. Entonces uno ve que acá te falta algo. Y es cierto, faltaban los matafuegos y faltaban las bocas de incendio. Estábamos, viste... Nos iban a mandar a un lugar que aparte no tenía. Entonces la misma jueza, cuando termina la visita, le dice, no señores, esto así no se puede habilitar. Y es más, el gobierno de la ciudad tenía que llevar a esa audiencia todo el proyecto elaborado de las de lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer, ¿viste? Y no lo llevaron porque dicen, mirá la excusa que pusieron, que como habían cambiado el personal, todavía no estaba ducho en hacer esas cosas. Que después lo iban a mandar. Ellos todo lo mandan por mail. A vos te llegó el mail, a nosotros. Entonces... A todo esto estábamos, viste, con el asunto de la pandemia, se quedó todo así, digamos, tranquilo. Pero resulta que el sábado 26, te explico, mira, 20 y 12 nos llega el primer mensaje de una vecina que le manda una compañera. Pasé por la escuela y hay un montón de camiones cargando cosas. ¡Epa! ¿Qué pasa acá? Nos dijimos. Wow. Se empezó, viste, a circular entre todos, viste, entre todos los compañeros que viven cerca ahí de la escuela, viste, el parque les ama, se movilizaron. Se contactó al abogado, a Jonathan Valdivieso, que es el abogado que presentó la cautelar, fue todo, bueno, y es cierto, y no, en principio pensamos, viste, están robando, no, pero no eran ladrones, pero va. Pero sí. Eran camiones, viste, del gobierno de la ciudad, y ya estaban cargando todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros calculamos que estuvieron por lo menos tres o cuatro días, viste, anteriormente al sábado, embalando todo, pues estaba en caja, estaba envuelto en street, y cargaban. A todo esto, bueno, el compañero Valdivieso, el abogado, llama a Fiscalía, llama al 911, se avisa a Fiscalía automáticamente... Ordena suspender la mudanza, ordena fajar la entrada de la escuela para que nadie entre ni salga más. Es más, cuando se le preguntó a quién era el personal responsable, todo, pero no había ningún personal responsable hasta que apareció Yuri. Bueno, ¿dónde está la autorización judicial para que se haga la mudanza? Ya sí la tenemos, vamos a venir... ¿hay un inventario hecho de las cosas? Sí, hay un inventario. ¿Dónde está? No lo mostraron. La justificación judicial la iban a mandar. ¿Cómo la iban a mandar? Por mail, como siempre. A vos te llegó el mail, a nosotros tampoco. Entonces, por eso se hizo la cautelar. Fiscalía citó a las partes al lunes siguiente. Y bueno, el fiscal no fue, así que está todo ahí, pero... hasta que el fiscal no determine, no pueden tocar nada de la escuela. Por eso esa gente tiene mala suerte en el sentido que, por ejemplo, hicieron todo con la malicia, porque otra explicación no la encuentro, con la malicia de decir, bueno, sábado a la noche, ¿quién no va a ver? Y te vieron, papá, te vieron. Encima, viste, llevaron los camiones al SINA 963 pensando a la noche, ¿quién no va a ver? Y te vieron. Un compañero que vive cerca tuvo la lucidez de ir y pararse en la puerta y los vio venir y los filmó. están filmados cuando salen y cuando llegan. Lo más indignante es que al cuerpo de profesores son convidados de piedra, ni siquiera le avisaron, nada. Encima los profesores tienen herramientas personales de mucho valor, soldadores, y no saben dónde están, si están ahí, no están, ni siquiera tuvieron la dignidad de avisar al cuerpo de profesores. Es una cosa insólita. Es más, mirá lo que sacan ante la situación, cómo se va dando. El señor director general del Patrimonio, Museos y Casco Histórico, el domingo saca un comunicado a la directora de la escuela, a la comunidad de profesores, diciéndoles que va a comenzar la mudanza el domingo, cuando la mudanza arrancó el 26, o sea que sacaron ese papel para tapar, viste, un poco, salvar un poco las apariencias. Pero para realmente tapar con revoque fino, diría yo. Sí, con revoque fino. Y es más, una cosa, viste, cuando los vi trabajar de noche, me hicieron acordar a cuando a Ilia lo echan, viste, de la Casa Rosada, se les presenta el general Julio Alzogaray y le dice, se tiene que ir. Y él le pregunta a Ilia, dice, ¿y usted quienes lo acompañan actúan como asaltantes nocturnos, que como los bandidos aparecen de noche? Y bueno, se ve que sí, entre gallos y medianoche hicieron este procedimiento. Entre gallos y medianoche proceden, irregular. Pero aparte, viste, por donde lo mires, irregularidades. Y entonces me extraña que el gobierno de la ciudad está actuando de esta forma con respecto al colegio. Y Miguel, durante la cuarentena, la escuela del casco histórico, de alguna manera virtual, ¿siguió con las clases o no se puede? No, para nada. Eso también es una cosa que, por ejemplo, todas las escuelas, vos, mis nietos que van, que están en edad escolar, me dicen, abuelo, estoy harto de tarea que me mandan. Y a nosotros ni siquiera, viste, un buenas tardes, nada, no existimos, ni, o sea que para esta gente no existe ni la comunidad educativa, no existe el alumnado, no existen los profesores, nada, aunque sea un hola, algo, nada, nada. También hay que agradecer mucho a las compañeras comuneras, viste, Luciana y Sofía, que se han movilizado, han ido, viste, a la escuela el sábado a la noche, han ido a la fiscalía, se han movido mucho, mucho, y bueno, ya que está, les mandamos un agradecimiento. ¿Y qué acciones tienen pensado, Miguel, para visibilizar esta irrupción? Mirá, lo que estamos haciendo, esta irrupción, por suerte, viste, tuvimos apoyos, viste, desde el Isauro Arancibia, que está a dos cuadras de la escuela. Tuvimos apoyo de ATE, de UTE, nos han llamado así de muchas radios como ustedes. La verdad que logramos, viste, de Página 12, de Tiempo Argentino, La Nación, muchas radios, vuelvo a reiterar, radios así barriales. La verdad que pensamos, no pensamos que íbamos a tener tanta. Se está por presentar un proyecto en la legislatura donde se van a pedir explicaciones sobre este hecho. O sea que, no, mucho, mucho. La verdad que, a pesar de que nos movemos poco y nada, en el sentido que no se puede por la pandemia, ¿viste? Pero tuvo repercusión y, por ejemplo, como ustedes, ¿viste? Que al toque nos llaman, nos dan el espacio. Bueno, la verdad que, le vuelvo a reiterar, les agradecemos mucho ustedes siempre nos dieron una mano, eso no nos olvidamos, y esperemos que esto termine, llegue a buen puerto, que se pueda, viste, frenar esto. Pero volvemos a reiterar, nuestra idea es que la demolición es innecesaria. No estamos en contra del progreso, no estamos en contra del Metrobús. Y el propio gobierno de la ciudad dio ejemplos de que puede convivir el Metrobús con la edificación adyacente. ¿Por qué el interés en demoler la escuela? Es sospechoso. Y es más, de moverse en plena pandemia, sábado a la noche, como boqueteros, claro, o gubernamentales, es sospechoso. Por eso, volvemos a reiterar, el Metrobús y la escuela pueden convivir. Eso es así. Bueno, les agradezco mucho el espacio, de vuelta, reiteramos, y que siempre contamos con ustedes. Lo mismo, seguimos en contacto para difundir todo lo que vaya sucediendo. Bueno. Gracias, sí, Miguel. Muchas gracias, Simón. Chao. Gracias. Suerte, sí. Chao. Estuvimos hablando con Miguel Batista, estudiante de la Escuela del Casco Histórico, en el límite difuso entre Comuna 1 y... Y la otra. Y la que no es la 1. Y la demolición. Por ahí quieren restaurar un negocio inmobiliario. Nos llega un mensaje de último momento de Miguel Batista, de la Escuela Taller del Casco Histórico, que dice: mañana, sábado primero, quieren continuar la mudanza. Y el lunes 3 de agosto, fecha de la audiencia, es evidente que quieren llegar con hecho consumado y al piste perdiste. No quieren acatar a la cautelar. Así que bueno, parece que es una empresa especializada en mudanzas los sábados por la noche. Esperemos que siga resistiendo la Escuela Taller. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Claudia Lars es el seudónimo de Margarita del Carmen Brannon Vega, nacida en El Salvador, en la ciudad de Armenia, en 1899, se fue en 1974, padre irlandés y madre salvadoreña. Su primer libro de poemas a los 20 años, vivió en Nueva York, Costa Rica, Guatemala y también en México. Poema La Casa de Vidrio. Puerta de cristal el día, pared de cristal el aire, techo de cristal el cielo. Dios hizo mi casa grande. Ventanas de maravilla sobre escondidos lugares, el sendero de las hadas y el camino de los ángeles. Cuelgan las enredaderas sus cortinas de volantes, la hierba fina es alfombra de mariposas fugaces. El agua clara del río cuaja un puente de diamante, hay libélulas de nácar y pececillos de esmalte. Risa y canto se persiguen en giros de juego y baile, columpio del alborozo entre los gajos fragantes. Palabra limpia y sencilla como la flor del lenguaje, regazo de la ternura donde las lágrimas caen. Trigo de la espiga nueva, para harinas celestiales, amor que leche se vuelve en el pecho de la madre. La casa es casa bendita, todo en ella vive y cabe, y puedo mirar a Dios a través de sus cristales. Poema Barrilete. Alta flor de las nubes, lo mejor del verano con su tallo de música en mi mano sembrado. Regalo de noviembre, nuevo todos los años para adornar el día, para jugar un rato. Banderola de fiesta que se escapa volando, pandereta que agitan remolinos lejanos. Pececillo del aire, obstinado en el salto, pájaro que se enreda en su cola de trapo. Luna del mediodía, con cara de payaso, señor del equilibrio, bailarín del espacio. Ala que inventa el niño y se anuda a los brazos, mensaje a lo celeste, corazón del verano. Sueño. Fui por el aire, tras la luz caída, pisando signos y colores planos, y llevaba desnuda entre las manos la flor de ayer, alzando nueva vida. Una paloma leve y abstraída buscó la espiga de celestes granos, y en caminos profundos y lejanos quedó mi propia forma detenida. Derribadas murallas, botadura de un nuevo corazón a la dulzura y el miedo y el amor cruzando espadas. A la deriva un ay de no sé dónde y la muerte impasible que se esconde en reflejos de caras olvidadas. Muchas gracias, Miguel Duche, una vez más aportándonos poesía, en este caso textos de Claudia Lars. Convergencias. Un espacio en donde las luchas se cruzan y dejan una estela de palabras. La gente va a entender. La gente va a entender de qué se trata. Blanca Rizzo. Coreógrafa, bailarina, docente de arte, activista feminista, creadora de las mariposas Auge Acción Urbana de Género, impulsora junto a Margarita Meira de Madres Víctimas de Trata. E integrante de la semana Se Trata de No Más Trata. Que no hay mercadería que se descarta, sin alemán burdel ya no hay más trata, ni arreglo con los jueces ni con la cana, ni el burdo proxeneta que te... Hablo ya directamente de todo el sistema prostituyente, que yo le llamo máquina prostituyente. Máquina prostituyente. Entonces, vamos a empezar diciendo que esta sociedad capitalista y patriarcal, sociedad capitalista, ¿no?, que mercantiliza y oprime a los cuerpos, y patriarcal, en este sistema que oprime cuerpos de mujeres, niñas, niños, trans, travestis y lesbianas, ha creado una máquina, una terrible máquina, que es el sistema prostituyente. El sistema prostituyente, podemos decir, que es una especie de picadora de carne, una especie de trituradora de almas, de cuerpos, de sueños, de miles y miles y miles de mujeres, niñas, niños, trans, travestis y lesbianas a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. Sí, se halla en el cabaret y no se encuentra nada con la cana. ¡La cana! La cana le avisó a la red de trata. De trata, y sí. El sistema prostituyente, podríamos decir que tiene cuatro roldanas básicas. En una de las roldanas tenemos a los operadores prostituyentes. Tiene proxenetas, tiene gendarmes en las fronteras, tiene falsificadores de documentos, tiene policías, políticos, fiscales, medios de transporte de tierra, aire y mar, medios de comunicación que cosifican a la mujer y desinforman absolutamente. Todo esto forma los operadores prostituyentes, ¿no? Los que facilitan y arman todo esta máquina para que funcione. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata de vender el sexo en lata. En esta cultura prostituyente podemos incluir la pornografía, porque la pornografía adiestra puteros. La pornografía hace que desde muy joven vos creas que el sexo es ejercer violencia sobre otro cuerpo. Entonces, la pornografía es la escuela por excelencia para los futuros puteros, porque el niño empieza a ver en internet a los 9, 10, 11 años pornografía. Ni hablar de que mucha de esa pornografía ya directamente tiene un grado de perversidad inédito, porque es pornografía infantil. No solo que adiestra puteros, sino que adiestra puteros totalmente perversos. Ah, y hay una cosa muy importante también, que la cultura prostituyente se está pedofilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura prostituyente cada vez quiere más niñas vírgenes. Entonces, la trata ha tenido que salir a secuestrar cada vez más niñas y niños, porque la cultura, digamos, los hombres cada vez quieren más niños y niñas. Los que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes tienen más perfume. A que se imponga un sistema de reglamentación que lo único que hace es convertir al fiolo, que es un delincuente de primer nivel, en un empresario. En Alemania, que se reglamentó la trata, aumentó 4 veces. ¿Por qué aumentó 4 veces? Porque ese fiolo, que se tenía que cuidar para tener su cadena de prostíbulos, ahora en vez de tener un prostíbulo tiene 10. ¿Por qué? Porque pasa a ser un empresario, avalado por el Estado y avalado por las leyes. Es mentira que reglamentar la prostitución va a ayudar a las prostitutas, porque lo único que hacen las reglamentaristas es llegar hasta la esquina, cobrarles la cuota para un sindicato trucho y repartirles preservativos. Vos no tenés que ir a las políticas. Lo que hay que pelear es políticas públicas para que todas estas víctimas tengan salud, vivienda y educación. Tenemos que pelear por salud, vivienda y educación. No me traigas un preservativo para que yo me cuide. ¿De qué? Si de la violencia no me puedo cuidar. Si el tipo que paga puede pagar para no usar preservativo, por ejemplo. El tipo que paga para ejercer distintas violencias. Ese discurso proxeneta está bancado por millones y millones de dólares de la red Trasex. La red Trasex es una red a nivel internacional a la cual pone plata Bill Gates, pone plata el rico Soros, pone plata la Organización Internacional del Trabajo. ¿No nos queda claro con esto que es el discurso del proxenetismo metido dentro del feminismo? ¿No nos queda claro? Entonces, ¿por qué no queremos ver? No queremos ver en absoluto que lo que se está apoyando acá es al putero, al fiolo, al proxenetismo y a todo ese sistema que banca gobiernos. Y lo que menos se apoya es a la prostituta, porque es una cuestión de clase. La mayoría de las prostitutas son pobres. El cuerpo de mujer, el cuerpo de arriba. Hola, mi nombre es Verónica, soy vecina del partido de Mar Chiquita y junto a otros vecinos desde el 2018 nos estamos reuniendo y conformamos una asamblea de vecinos autoconvocados que se llama Paremos el Desierto Verde. La asamblea la constituimos en forma autoconvocada, como ya mencioné, vecinos de diferentes localidades del partido de Mar Chiquita que vivimos en la zona costera. Somos vecinos de diferentes localidades, entre las cuales se encuentra Playa Dorada, Santa Elena, Atlántida, Camen Norte, Santa Clara, La Caleta, Cobo, Mar Chiquita, entre otros. El problema que nosotros tenemos acá en el partido de Mar Chiquita es que, yendo por la ruta 11, del lado de la costa están las localidades costeras que acabo de mencionar, y del lado enfrente nos separa la ruta de por medio. Están los campos con cultivo extensivo, que es donde se producen las fumigaciones. Gracias a que venimos trabajando desde 2018 los vecinos, realizando denuncias y demás, es que a finales del 2019, el 12 de diciembre, el juez Héctor Casas falló a favor de la salud de los vecinos, alejando las fumigaciones a 1.500 metros de nuestras localidades, de los cuerpos, de los cursos de agua, sean arroyos o lagunas, y del mar. A pesar de este fallo, en el cual nos protegía a los vecinos y al ambiente en sí, ahora recientemente, en medio de la cuarentena, el 13 de mayo, el Consejo Deliberante del Partido de Mar Chiquita, por unanimidad, votó una ordenanza la cual permite que se realicen las fumigaciones a unos escasos 150 metros de las viviendas y a 25 metros, por ejemplo, de los cuerpos de agua dulce, ya sea de agua dulce y de salada, del mar, de arroyos, de lagunas. Entonces, fue ahí cuando los vecinos nos levantamos indignados, en realidad, porque ninguno de los concejales nos representó, ya que por unanimidad se votó esa ordenanza, que además después nos enteramos que fue presentada. Que trabajaron en la redacción, parte de la sociedad rural, abogados, o parte de los campos demandados, y nunca se tuvo en consideración ni el fallo del juez Casas ni el pedido de los vecinos, que reiteradas veces llevamos abundante información científica, los trabajos científicos publicados en donde se demuestra la contaminación con agrotóxicos, diferentes tipos de agrotóxicos, glifosato, atrazaína, de los arroyos del partido de Mar Chiquita, el potencial peligro de contaminación de las costas, porque todos estos arroyos terminan en el mar o bien en la reserva de biosfera determinada por la UNESCO de Mar Chiquita. A pesar de toda esa información, tanto los concejales votaron por unanimidad esa ordenanza que fue presentada por parte de los demandados y la sociedad rural, sin dar lugar a la participación ciudadana como corresponde. En medio de la cuarentena, los vecinos en forma también, instantánea, decidimos salir a las calles y se hizo una manifestación en los vehículos, con una caravana de autos que fue de más de 3 kilómetros, más de 3 kilómetros por la ruta 11, donde nos fuimos acumulando vecinos de las diferentes localidades. En esa caravana lo que pedíamos es al intendente Jorge Paredi que derogue la ordenanza que había sido recientemente aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante. Sin embargo, posteriormente nos enteramos que no solo que no fue derogada esa ordenanza, sino que el intendente promulgó dicha ordenanza. Entonces, actualmente, en la situación en la que estamos, es que esa ordenanza fue presentada al juez, porque el juez le pidió que el municipio, regule el uso de agrotóxicos. Y a partir de esa ordenanza, uno de los campos demandados lo que pide es que se levante la medida cautelar que había dictado el juez Casas, que prohibía las fumigaciones a menos de 1.500 metros. Por suerte, hasta ahora, el pedido de levantamiento no se ha llevado a cabo, dado que la causa pasó al fuero federal por peligro de contaminación del mar. Y como mientras tanto, hasta que eso no se resuelva, nosotros hoy en día seguimos resguardados por la medida cautelar que prohíbe las fumigaciones a menos de 1.500 metros de los poblados, cursos de agua y del mar. Sin embargo, hoy mismo, ayer a la noche, a la tarde, y hoy a la mañana, estuvieron fumigando en el campo que está detrás de la localidad de Playa Dorada. Ahora los vecinos, justamente ahora, están totalmente conmocionados porque se reunieron todos y están haciendo las denuncias para que vaya la policía ecológica y se pueda dar marcha atrás con la fumigación. Si bien el mosquito, cuando se acercaron todos los vecinos, dejó de fumigar, hoy en día estamos resguardados por la medida cautelar que no está haciendo, algunos de los campos por lo menos no la están cumpliendo. Muchas gracias. Acabamos de escuchar el testimonio de Verónica Taglioretti de la Asamblea Paremos el Desierto Verde, resistiendo fumigaciones en el partido de Mar Chiquita. Este audio nos lo mandó en el transcurso de esta semana, por eso anunciaba. Decía hoy, ayer, mañana, era referente a lo que fue sucediendo en estos días. Muchas gracias, Verónica. Interesante el nombre, Paremos el Desierto Verde, ¿eh? Me gustó. Porque si no, todas las asambleas se llaman Paren de Fumigar y el nombre del lugar, que no está mal. Pero Paremos el Desierto Verde me parece que expresa con mucha claridad de lo que se trata el monocultivo. Y a continuación ponemos el cassette con el audio de Mariano Fernández del Foro por la Educación Pública. Las políticas de conectividad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son totalmente expulsivas. Desde el deceso del plan Conectar Igualdad por parte del macrismo hasta parte, el gobierno de la ciudad se dedicó a no entregar más netbooks del plan Sarmiento a los alumnos. Por lo tanto, hoy por hoy tenemos el inconveniente que tenemos respecto del seguimiento de las trayectorias pedagógicas y demás por parte de los alumnos y docentes de CABA por falta de conectividad, por falta de computadoras, por falta de capacitación docente también en esta área y demás. O sea, las políticas respecto a conectividad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son prácticamente nulas. De hecho, hoy esto se está dirimiendo en la justicia. No nos olvidemos que el gobierno de la ciudad recusó dos veces al juez Gallardo, que fue el juez que falló a favor de la entrega de netbooks y conectividad, o sea, armados de antenas en barrios populares, etcétera, en la ciudad. Y el gobierno de la ciudad lo recusó dos veces. Ahora, hoy por hoy, recién podemos decir que hay alrededor de 50 familias beneficiadas por el fallo del juez en firme, totalmente firme, que estamos trabajando justamente con eso, para que se les sean entregadas las netbooks, los dispositivos electrónicos. Y vence el plazo el 31 de julio, o sea, mañana, viernes, y el gobierno de la ciudad al día de hoy aún no se comunicó con las escuelas para avisarles cuándo le van a entregar las computadoras, para que éstas se las entreguen a las familias, ¿no? Por supuesto. Mauricio Berger, investigador del CONICET, desentraña el entramado institucional de las regulaciones de transgénicos que se realizan en el organismo conocido como CONAVIA. Un poco de historia y a protegerse del efecto deriva. Adelante, Mauricio. Hay una política que eso está tan fuerte instalado en nuestro país, en el mundo en general, digamos, ¿no? Pero hay una política que vino junto con la liberación de los transgénicos a escala mundial, que es la política de la regulación basada en la evidencia científica. Y eso, fíjate que está en varios aspectos, no solamente transgénico, está como muy instalado de que tenemos que hablar con evidencia científica. Epistemológicamente, es decir, desde el punto de vista de cómo se genera y se valida la forma de construcción del conocimiento, vos citabas a Kuhn. O sea, el conocimiento científico es un acuerdo, o sea, lo que le vamos a llamar evidencia científica es el acuerdo de una comunidad científica. Esto no significa que cualquier cosa sea verdad y que sea todo relativo. No, no significa eso. Pero lo que significa es que la construcción de la evidencia científica es una disputa cognitiva entre comunidades. No solamente claro, porque, sino exacto. De saberes. ¿No? Exacto, porque lo que se soslaya es la intersubjetividad, ¿no?, que se genera dentro de esa comunidad científica. Claro. Entonces, por ejemplo, es una visión tan restringida la de la regulación basada en la evidencia científica y tan artificial porque, por ejemplo, cuando se ven las carpetas, lo que le llaman los dossier, el dossier del evento transgénico, que es lo que tiene que presentar una empresa cuando quiere aprobar, digamos, su variedad de cultivo transgénico, toda la información respaldatoria, para empezar, a nivel de laboratorio hay que tener una mega inversión, un mega laboratorio para poder hacer estos experimentos que solo lo pueden hacer las grandes empresas multinacionales. O alguna empresa nacional, el caso de Indear Bioceres, por ejemplo, que es la perlita argentina de la biotecnología, ¿no? Con muchos recursos públicos, ¿no? Indear Bioceres se construyó usando fondos públicos de investigación. Uh-huh. Fondos públicos sobre los cuales no se han rendido cuentas de forma pública también, ¿no? Ese es otro problema en paralelo de todo este sistema tan perverso que hay que desmontar. Pero volviendo sobre la cuestión de la presentación de los dossiers, muchas de las investigaciones y de las pruebas sobre la no toxicidad, sobre los efectos adversos, está basado en bibliografía que, como bien se ventiló en el juicio contra Monsanto en California, todo ese sistema de bibliografías, de artículos científicos, también es interesado, ¿no? También es parcial y también tiene conflictos de interés. Entonces, es todo un sistema como que se va encadenando, ¿no? Ah, no, pero nosotros acá hemos visto la bibliografía, y bueno, ¿qué bibliografía? ¿Qué bibliografía? Porque no hay capacidad en Argentina de testear por medios propios, porque además llevaría mucho tiempo, una infraestructura tremenda para testear por medios propios sobre la inocuidad y de alimentaria de los transgénicos. Fíjense, por ejemplo, una de las cuestiones que sí se piden de evaluar en la CONAVIA es la cuestión de la tolerancia a los herbicidas, ¿no? Por ejemplo, no se ve todos estos estudios son realizados en el marco de la artificialidad de los laboratorios donde se producen estos experimentos. Cuando se liberan a los ecosistemas, hay una diversidad inconmensurable de factores donde esos eventos transgénicos pueden tener efectos desencadenantes, ¿no? Sí. No es como la artificialidad ni del laboratorio ni de los campos experimentales de confinamiento en donde también se hacen pruebas, porque ahí las variables están controladas también. Quería saltar a este tema. Muchos técnicos del INTA, con los que estoy hablando, afirman que se puede hacer una transición y que los dos modelos, el agroindustrial y el agroecológico, de alguna manera pueden coexistir. ¿Vos qué pensás de esto? Yo me inclino a pensar que son dos modelos irreconciliables y que es muy difícil pensar una transición en un entorno donde hay uso masivo de agrotóxicos y donde están liberados de forma masiva también todos estos eventos transgénicos que están atentando contra toda nuestra biodiversidad genética y biodiversidad en general de especies, ¿no? Incluso nuestra propia biodiversidad como seres humanos que consumimos alimentos transgénicos sí. Y que eso tiene efectos en nuestros organismos, ¿no? Yo no veo una transición, y esto lo hemos discutido con algunos compañeros que están como muy fuertes en el tema de agroecología, desarrollando experiencias. Por supuesto que esa me parece que es la alternativa, pero nuestro contexto actual es que estamos invadidos, ¿no? Estamos invadidos. Entonces, y esto te digo, incluso ahora con la actual... En el actual gobierno se ha creado una Secretaría de Agroecología con un compañero muy respetado al frente, muy respetado. Eduardo Serra. Claro, es un compañero del Paren de Fumigar de años, además, muy consciente de lo que son las fumigaciones, pero lo que quiero decir es que el contexto es muy adverso, ¿no? Fíjate lo que estábamos hablando al principio de esta entrevista. La CONAVIA está prácticamente incuestionada. Si bien ha habido denuncias judiciales, si bien estuvo el informe de la Auditoría General de la Nación, si bien hay organizaciones de la sociedad civil y de afectados que ahora han expandido el tema de la tematización de los transgénicos, y no podemos hablar de el uso masivo de agrotóxicos, sin hablar de que todo esto está conectado al tipo de agricultura transgénica industrial que estamos usando, ¿no? Que no, no que estamos usando, sino que nos están imponiendo, mejor dicho. Son problemas conexos, ¿no? Entonces está, a mi modo de ver, tal vez sea medio pesimista, pero a mi modo de ver es bastante difícil pensar en las alternativas cuando estamos invadidos y con todo este entramado institucional, de que no es solamente la CONAVIA, no sé si ustedes sabían, bueno, el SENASA forma parte de la evaluación de los transgénicos porque hace toda la evaluación de inocuidad alimentaria. Muchas gracias, Mauricio Berger. Nos vamos corriendo que se acaba el programa, nos toca bocina el programa que está atrás y además la CONAVIA todavía no terminó de editar nuestra participación en el día de hoy. Muchas gracias, Silvio Florio, en edición creativa de audios y conducciones.